Y desde el lunes estamos escuchando en la tanda el aluvión de las campañas electorales de cara a las PASO del 14 de agosto, escuchando a un montón de candidatos y candidatas con distintas propuestas o con distintas estrategias de comunicación. Y en ese mar semiótico es difícil distinguir dónde hay una idea a la cual somos afines o no. Un gran desafío para los movimientos sociales que han decidido tener herramienta electoral y también un gran desafío pasar esta primera instancia de las elecciones primarias para tratar de llegar a un lugar en el Congreso de la Nación y meter una agenda distinta a la que venimos viendo en un Congreso paradísimo este año y reaccionando por lo general muy a destiempo y ante la presión social, como fue el caso del 2x1 que agitó al Congreso cuando no se había movido y fue el pueblo que se movió para manifestarse. Estamos aquí con Rafael Kleckser, referente del Movimiento Popular La Dignidad, precandidato a diputado por Izquierda Popular. Rafael, un placer que estés aquí para poder charlar un rato. ¿Qué tal? Buen día a todos y a todas. ¿Qué hacemos con esta avalancha de mensajes que tenemos y cómo se hace en ese maremoto para tratar de distinguir una idea, ¿no? Bueno, se confirma lo que veníamos diciendo. En las campañas electorales no se votan ideas. Se vota, hay un marketing electoral, hay gente especializada en comunicación política que te dice, cuanto menos habla de política mejor, habla del metro cuadrado de la gente, el metro cuadrado de la gente, la seguridad, es el la tarifa, bueno, todo bien, pero ¿cómo se hace? Nadie quiere debatir con nadie. ¿Cómo se hace? Nosotros no sabemos, es la primera vez que nos presentamos, lo hacemos con mucho esfuerzo, con mucha ingenuidad también, pero estamos tomando mucha experiencia. La idea de nuestra comunicación es por lo que definimos nosotros, es el boca a boca, es que nos conozcan, poder plantear alguna agenda de ideas cada vez que tenemos la oportunidad de venir a los medios. Los medios hegemónicos generalmente te dan 20 segundos para que desarrolles la tesis de abril, digamos, muy difícil, a lo cual nosotros nos planteamos decir bien claro de dónde venimos y hacia dónde vamos. No nos interesa plantearnos la llegada, no nos interesa la institución como un palacio donde desarrollar individualmente o como sector o como corporación. Nosotros tenemos en claro que al palacio entramos todos o no entra ninguno. El palacio entendido como la institución que oprime, ¿no? Nosotros queremos utilizar estas elecciones como una plataforma para plantear ideas que tengan que ver con salir de la pobreza. No queremos hablar más de la pobreza, queremos hablar de la riqueza y cómo la distribuimos. ¿Quién genera la riqueza en este país? ¿Los empresarios o los trabajadores? Obviamente hay un sentido común muy fuerte, un tiempo en Latinoamérica y está llegando muy, muy fuerte acá en la Argentina, donde el sentido común dice que la riqueza la generan los empresarios. Nosotros decimos todo lo contrario, la riqueza la generan los trabajadores, trabajando y que hay una apropiación de eso. Entonces queremos repartir la riqueza y para terminar con la pobreza hay que generar puestos de empleo, hay que abrir las fábricas, los talleres, empresas, y para eso se necesita, no como un debate que se hizo la otra vez o que pude participar con el dueño de Marolio, el famoso burgués nacional. Nosotros creemos que tiene que haber un shock distributivo, que tiene que haber un aumento general del salario, que tiene que instalarse un debate sobre el ingreso básico universal que nosotros planteamos. Algunos llaman renta social, otros dividendos sociales. Nosotros hablamos de ingreso básico universal, que son ideas fuerza. ¿Cómo centralizamos la economía? ¿Cómo levantamos las viejas empresas del Estado como un factor de desarrollo a nivel nacional, generando empleo, puestos de trabajo directo, indirecto, esto generando riqueza, que esa riqueza quede en el país? Bueno, todas estas ideas. ¿En qué consiste puntualmente el ingreso básico universal? ¿De qué número estamos hablando y cómo se imagina una implementación en caso de poder forzar una discusión al respecto? Muy interesante. El ingreso básico universal se está discutiendo en el mundo. Producto que con el avance de la tecnología, por un lado, y la terrible globalización por otro, digamos, el centro del debate mundial es cómo llega Trump, y llega Trump como consecuencia de todo esto, se está planteando por derecha y por izquierda, sobre todo en Europa, digamos, ¿qué es esto? Digamos, cómo repartir la riqueza, cómo generar un ingreso, uno para que no se vaya todo al carajo y otro por una cuestión de justicia social. Hay dos corrientes, hay tres corrientes, una más que generan los outsiders de la política y de la economía en Estados Unidos, como el inventor del Facebook, ¿cómo se llama? Zuckerberg, que está planteando muy fuerte, exactamente con las mismas palabras, el ingreso básico universal. Después está una corriente de la iglesia, que ustedes saben que viene de la India, Sudáfrica, algo de que plantea el Banco de los Pobres, bueno, toda una zaraza, que con microemprendimientos no vamos a salir de la pobreza, ni mucho menos vamos a parar el flagelo de la exclusión en los términos que lo plantea la iglesia. Y hay una tercera posición que plantean los eurocomunistas europeos y que otros sectores en América Latina, en México, algo de Bolivia, por supuesto en Brasil. Y acá en la Argentina queremos ir planteando que tiene que ver con un ingreso básico universal que genere un piso de derechos, es decir, y a partir de ahí generar una nueva sociedad. Es muy poca guita, son el 6% del Producto Bruto Interno, vale la pena resolver la pobreza con el 6% del Producto Bruto Interno. Hay cuestiones locales y prácticas como el Ministerio de Desarrollo Social, que fue, o de Bienestar Social, que fue una creación sobre todo del peronismo para terminar con la vieja caridad oligárquica. Hoy es obsoleto ese ministerio. Digamos, hoy nosotros lo que planteamos es un ministerio de la economía popular, digamos, que se pare y que la función del desarrollo social sea una secretaría, una subdirección. Hay que terminar con la burocracia estatal, hay que terminar con el clientelismo. Digamos, la universalidad del reparto y de la distribución de la riqueza por parte del Estado es fundamental para sacar cualquier tipo de especulación. El 6% de Producto Bruto Interno, y aparte, esto se planteó desde los 90 también, tenemos un poquito de tiempo. Sí, claro. Se planteó desde el 90 todo el ingreso básico, una pelea muy fuerte de la CTA, los movimientos populares como forma de resistencia al menemismo, veníamos planteando el tema de la distribución de la riqueza. Había personajes en ese momento que estaban con nosotros, tipo Lilita Carrió. Lilita Carrió fue la que empezó a hablar del ingreso básico en el año... Sí, de la asignación universal por eso. De la asignación, claro. Entonces, pero era el ingreso universal. Entonces, ¿qué se dijo? Bueno, empecemos por la niñez, los extremos, por la niñez y por la vejez. Entonces, de ahí sale la asignación universal por hijo, por supuesto la moratoria para aquellos jubilados y jubiladas que no se podían jubilar por falta de aporte. Entonces se creó una moratoria y faltaba el centro, que es casi el 40% de trabajadores de la economía popular, aquellos que nos inventamos el laburo, los que quedamos afuera. Bueno, todo ese universo, si nosotros ponemos todos los planes sociales, todos los programas sociales en una misma bolsa y le agregamos una distribución de la guita, son 15 mil pesos por hogar, teniendo en cuenta ya la moratoria de la jubilación y la asignación universal por hijo y descontando. Yo te quiero decir una cosa, mire. Acá en la asignación universal por hijo, que tanto se está hablando últimamente, igual hacemos mal que Lucía Galán nos marque la agenda del debate. Un logro, ¿no? Un lograzo. Digamos. Hablando de estrategias de comunicación. Estrategia de comunicación. Aparte, la mina tiene una fundación de chicos, no sé, un hogar de chicos. Bueno. El Estado paga por cada pibe 1.250, 1.270 asignación universal. Y los que pagan impuesto a las ganancias, eso, los gerentes y todo eso, pagan por... Es decir, que descuentan al Estado por pibe 2.000 pesos. Es decir, que un hijo de un rico o de un tipo que tiene guita sale 2.000 pesos y uno pobre, el Estado le da 1.200. Es decir, el crédito fiscal para uno figura como 2.000 pesos y para otro 1.250. A la hora del ingreso básico universal también figura, porque es para todo el mundo, para estos tipos también, para los gerentes. Uh-huh. Pero nosotros lo que planteamos es que funciona como crédito fiscal, es decir, que lo descuenta. En términos generales, nosotros lo que estamos planteando es un debate. Digamos, tendrá algo menos, algo más, pero así como pudimos plantear la emergencia social desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y a partir de ahí, 40 nuevas, se abrió un listado de un reconocimiento de 40 nuevas ramas de trabajo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, es tanto el hambre en Argentina y tanta la pobreza que ya las trabajadoras que cocinan en comedores populares son más que el gremio de, del calzado. Es decir, nosotros calculamos que hay entre 10.000 y 15.000 compañeras. Entonces eso ya es reconocido como un laburo por parte del Estado. Eso y 39 ramas más. Para nosotros es muy importante porque ya hemos obligado al Estado a reconocer nuevos 40, porque con la crisis aparecen nuevos trabajos. Decías, Rafael, la riqueza la generan los trabajadores. Y yo me pregunto si en esta etapa del capitalismo financiero realmente es así o la tendencia no va en sentido contrario, que cada vez es más la generación etérea de recursos a través de bonos, a través de acciones y demás, y cada vez menos hace falta el cuerpo de las personas, cada vez hace falta menos nuestro cuerpo. Y de hecho el camino en la Argentina, como ya viene siendo en Brasil, es el de la flexibilización por sobre el reconocimiento de los derechos. Digo, me parece que está tirando en sentido más que contrario el tren en este sentido. Y la pregunta sobre todo es si efectivamente te parece que la fuerza está o la riqueza está en los trabajadores y lo que vemos es que cada vez se generan más riquezas para menos sin necesidad de seres humanos y más bien a través de este sistema financiero. Sí, yo no creo que... los modos de acumulación capitalista han cambiado, como vos lo estás bien diciendo. Ahora, entendemos que la fuga de capitales es generada por la... es permitida o es posibilitada por la entrada de deuda externa. Digamos, no. Ahora, pero hay un ahorro nacional que es parte de lo que los trabajadores producimos socialmente. Hay una parte de lo que producimos socialmente, que producimos, que lo apropia un sector y eso lo genera en riqueza. Ahora, esa riqueza es apropiada por unos pocos, a lo cual no tenemos la posibilidad. Lo cierto es que, esto siempre doy un ejemplo. En la Argentina tenemos una fábrica, tenemos fábricas de automotrices. Sabemos que las dos terceras partes con las que se arma un auto en la Argentina son traídas de otras partes del mundo, en especial del Mercosur. Ahora, eso es cierto por un lado, pero también solamente en el mundo hay 15 países que tienen empresas constructoras, fabricantes de automóviles. ¿Eso qué significa? Que si bien nosotros tenemos una dependencia, también tenemos la posibilidad y lo que dicen, la capacidad instalada para poder hacerlo. Y eso genera riqueza. Uh-huh. Hay un tema que nos viene llamando la atención también, que es la estrategia de Cambiemos por abajo. Y como desde el Movimiento Popular La Dignidad tienen mucho laburo territorial, bien conocen esta estrategia por abajo. Sobre todo la sensación es que nos llenamos la boca muchas veces del progresismo hacia la izquierda, diciendo estos gobiernan para los ricos, y sin embargo vemos que ganan también adeptos por abajo. Si no, no ganarían una elección. Uh-huh. Por ejemplo, María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, sí, más allá de los errores que haya cometido el kirchnerismo en la elección anterior. ¿Cuál es la estrategia del macrismo por abajo cuando la ves territorialmente caminando todos los días los barrios? En provincia de Buenos Aires es como parece Kabul o parece cualquier zona de guerra de Siria, producto de la desidia y del saqueo de los intendentes del PJ en la provincia de Buenos Aires, de una política errada por parte del Scioli. Creo que Scioli no claramente no fue un buen gobernador. Hablamos del problema habitacional y hay 35.000 viviendas sin terminar, es decir, a medio hacer en la provincia de Buenos Aires. Una locura. Ahora, por supuesto, ¿cuáles son las estrategias de Vidal? Bueno, comparar esa gestión. Ahora, esto es muy importante porque la gente, nuestros propios compañeros nos dicen, che, Rafa, no nos vamos a tirar contra Cristina en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo no nos vamos a tirar contra Cristina? Y no. Cristina es la única, teníamos los medicamentos, entonces la gente repliega lo conocido, con Cristina estaba mejor. Pero odia todo lo que tiene que ver con concejales, legisladores, diputados e intendentes del PJ. Entonces, me parece que eso en la provincia de Buenos Aires. Y en la capital federal me parece que tienen un trabajo de acercamiento al vecino. Y al vecino, ¿qué hace el PRO? El PRO dice, vos quédate en tu casa, vos no te preocupes por la política, me encargo yo, no te preocupes, digamos, por la vereda que me encargo yo, no participes, no hay ley de comuna, la ley de comuna está bien guardada, ¿no? Es decir, lo desliga de la participación y la necesidad de a nivel local, ¿no? Digamos, de participar para resolver las cosas. Y claramente tienen, por un lado, una gestión muy importante de parches, de marketing, muy visible. Es decir, mucha vereda, poca escuela pública, mucho asfalto, poco hospital público, pero están presentes, ¿eh? ¿Cómo se hace para dejar de atomizar el voto de resistencia al macrismo? Porque si evaluamos, por ejemplo, quienes votamos en Capital, de Filmus a El Fit, pasando por ustedes, pasando por una cantidad de propuestas, vamos a escuchar muchísimas cosas que nos interpelan por algún lado en la oposición al macrismo. Sin embargo, estamos dividiendo el voto en casi 10 fuerzas distintas. ¿Es inviable un camino de unificación? No es inviable, pero claramente, si bien las elecciones son polo de reagrupamiento, no es lo importante. Nosotros nos jugamos a unificar lo que había, a unificar en las elecciones lo que se había unificado en la calle. Por supuesto que no llegamos. Para nosotros el límite del PJ, nosotros no creemos que Filmus pueda ser la cabeza de la resistencia al macrismo. Es nuestro límite, no, nosotros no podemos. Sí, por supuesto que hay muchos compañeros muy, y muy valiosos, y los que compartimos en la calle, la lucha, la organización, esperanza, pero no creemos en ese proyecto. Yo creo que es un proyecto de componendas y fueron co-gobierno en la Ciudad de Buenos Aires durante tantos años, donde le han votado todos los presupuestos que el macrismo ha llevado a la legislatura. Y si no, comprobamos, y si no, que vamos a debatir públicamente. Ahora, luego hay, me parece que la izquierda, el progresismo, acá tiene que haber una nueva generación. Una nueva generación que borre con todo, que los que imposibilitamos la unidad demos un paso al costado y los que no, nos quedaremos. Pero acá tiene que haber una nueva generación. Hay tipos que se presentan hace 20, 30 años que no sirven para nada y están molestando ahí. ¿De qué sirve Zamora? Yo me pregunto, acá en el barrio debe tener muchos votantes, pero ¿de qué sirve Zamora? Yo me entero cuando hay elecciones, cuando la Reta hace veredas y aparece Zamora en los medios. Digo, ¿quién es el que trabaja cotidianamente, construye los barrios, le disputa a los narcos los territorios, se enfrenta al ajuste, hace cooperativa porque los trabajadores quedan en la calle? Digamos, son pocos las organizaciones. Hay mucho chamullo, muchos hablan, por supuesto que los movimientos populares, el problema que teníamos hasta ahora y que vamos a empezar a revertir, es que teníamos una mediación paternalista, por un lado, con respecto al Estado, y por otro lado, medio francotiradora, medio lumpen de la política. Ahora, lo que tenemos que hacer los nuevos actores, que es el movimiento, los movimientos sociales, los movimientos populares, los trabajadores de la economía popular, aquellos que son sensibles con la pobreza, los trabajadores que están defendiendo su puesto de laburo, es no tener más mediaciones de saco y corbata, trucha, ni paternalistas por un lado, ni liberales por el otro. Estamos con Rafael Kleckser, precandidato a diputado por Izquierda Popular, integrante referente del movimiento popular La Dignidad. Y otro tema que nos parece muy preocupante es la lógica imperante de mafia por abajo que se está viviendo también en la Argentina. Ustedes lo vienen padeciendo muy de cerca, el asesinato de Guzmán, la muerte de Iki, que si bien no fue en el instante del baleo, un año después, la falta de cuidados, atención médica, la cantidad de cosas que hayan llevado justamente a las complicaciones de su estado de salud, también lo llevaron a la muerte. Y lamentablemente, ante eso también nos tenemos que preocupar un poco por esa lógica barrial donde las organizaciones sociales se terminan encontrando cara a cara con la mafiosidad ambiente, digamos. ¿Cómo se desarma eso? Y sobre todo, cuando la palabra mafia aparece en los actores políticos del establishment, cubriendo con una capa incluso la economía popular, ¿no? Uh-huh. Tildando de mafioso, por ejemplo, a una persona que está laburando en la calle. Bueno, los manuales o los viejos manuales de intervención en los territorios, ya no caducaron. Hay una nueva lógica del poder. Hay el territorio como disputa. Se ha acrecentado a partir de un mercado que se ha generado. Hay un nuevo actor que se llama las cooperativas truchas o las cooperativas, cooperativas estatales financiadas por el Estado que generan control social, donde regulan un poco, regulan hasta inclusive el precio del trabajo, cobran peaje a la gente, cobran peaje a las empresas que van a laburar. Digamos, es un nuevo actor y esta connivencia entre la policía que libera territorio y provee las armas, el juez que te garantiza impunidad, el político que capitaliza o frena para que no vayan los medios. Muchas veces nosotros llamamos por teléfono para que vaya, Canal 13 a un barrio porque mataron a dos pibitos de gatillo fácil y desde el poder se le dice, che, no vayan, desde el gobierno, la política. No importa qué color, ¿eh? Pasa en la provincia de Buenos Aires, en todos lados. Hay nuevos manuales de intervención. Hay que generar nuevas formas de trabajo territorial. El problema es que a nosotros nos encontró adentro de esos territorios. Digamos, nosotros no es que vamos a los territorios, nosotros somos los territorios. No es que mandamos pibes a la universidad a dar apoyo escolar. Tenemos complicaciones ahí. Porque la construcción de la corriente villera es justamente es que los villeros agarraron en sus manos el destino de su propio sector. Esto se fundó en el indoamericano, cuando los dos gobiernos prometieron vivienda y los echaron a patadas a todo el mundo. ¿Y qué hacer con el estigma mafia que recae sobre el laburante también y no únicamente sobre Castillo de la Salada, ¿no? Sí, la estigmatización del pobre, digamos, tenemos los medios hegemónicos nos están matando, lo cierto. Y el problema, romper con cuando uno quiere laburar y nos tilda, por ejemplo, yo estoy, tengo un juicio por defender, soy parte de una red mafiosa que le guardaba los bolsos a la gente que vendía en la calle. ¿Por qué? Porque en el local nuestro se guardaban los bolsos. Entonces tengo que ir ahí al juzgado y qué sé yo. No le encontraron la vuelta, en realidad, le encontraron la vuelta para asociación ilícita. Entonces, digamos, las diferentes estrategias por parte del Estado para desarmar a los compañeros de la economía popular, bueno, hace esto, digamos, si vos vendés por chuchería no te pueden llevar, pero sí por asociación ilícita. A mí me parece que tiene que ver con... Perdón, toda la CETEP lo sería en ese caso. Sí, sí, estaríamos todos en la ilegalidad. Pero bueno, hay nuevo... Toda crisis lleva nuevos laburos. Me acuerdo en el 2001, cuando aparecimos los motoqueros, en ese momento yo era motoquero, estaban los vigiladores, bueno, nuevos gremios que a los ojos del Estado estaban en la ilegalidad. Después fueron, ¿no? Como a fuerza de pelea, de lucha, encontramos nuestro lugar, se regularizó nuestro trabajo y es lo que estamos haciendo ahora. Lo importante es de enfrentarse al discurso por parte del Estado es la sindicalización de los trabajadores en la economía popular. Es a partir de ahí. Por eso... La pregunta tuya es muy buena. Como movimiento social no lo vamos a resolver, lo vamos a resolver como sindicato. Gracias, Rafael, por estar acá. Muy amable. Rafael Kleckser, precandidato a diputado por Izquierda Popular y también integrante referente del Movimiento Popular de la Dignidad. Más que hablar de las candidaturas, hablar de los temas que llevan, de las preocupaciones y los diagnósticos que tienen sobre la coyuntura que estamos atravesando en la Argentina.